Huéspedes extranjeros como Abraham Ramírez Lituma, director gerente general del diario peruano El Callao, depositaron ramos de flores ante las estatuas de bronce de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansú, y les rindieron homenaje el día 19.